Lección 9 para el 30 de mayo del 2020. La creación. El Génesis como pilar, parte 2. Sábado 23 de mayo. Para el estudio de esta semana, vamos a ir estudiando Job capítulo 26, versículos 7 al 10, Génesis capítulos 1 y 2 y 5, y también el 11, Primera de Crónicas 1, 18 al 27, Mateo 19, 4 y 5, y Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Para memorizar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Salmos capítulo 19, versículo 1. Muchos grandes pensadores se inspiraron en las Escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Como resultado nació la ciencia moderna y Johannes Kepler, Isaac Newton, John Wright, Robert Boyle y otros grandes científicos de la antigüedad creían que su trabajo dejaba ver aún más la obra creadora de Dios. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión teísta a basarse en el naturalismo y el materialismo, a menudo sin darle lugar para nada a lo sobrenatural. Charles Darwin popularizó estas ideas filosóficas en El origen de las especies en 1859. Desde entonces, la ciencia se ha distanciado cada vez más de su fundamento bíblico, volcándose a una reinterpretación radical de la historia del Génesis. La Biblia enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología. El relato bíblico simplemente fue tomado de las naciones paganas circundantes. ¿La Biblia se vio condicionada culturalmente por el tiempo y el lugar, o su naturaleza inspirada nos eleva a una visión de los orígenes que está completa en su esquema divino?